Créame cuando le digo que acá están los líderes que saben moverse en la cancha, porque en Alcosto y Catronics tienen los mejores equipos para disfrutar la fiesta del fútbol. Ven y vive tu pasión futbolera con lo último en tecnología. En Alcosto y Catronics somos hinchas del mundo. Visítanos en tiendas e internet. ¡Alcosto! ¡Hiperahorro siempre! Siempre. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Únete a la cultura que no se detiene. Ven a Bicigo, bicicletas, accesorios y más del 1 al 4 de diciembre en Corferias. Compra tus boletas en bicigocolombia.com. Organiza Corferias. Yo perdí a Gaviota y tal vez la perdí hace mucho tiempo. Sebastián sigue creyendo que el doctor Salinas y yo no quiere saber nada más de usted. Este café pasó de dulce a amargo. Sebastián pidió ayuda para olvidar a la Gaviota. Sebastián y Gaviota afrontarán una dura prueba de amor. Estoy muy aburrida de aguantar esa tensión tan horrible. Puedes descansar de mí para siempre. Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. Agosto de 1989. El presidente Barco acaba de crear un comando élite de la Policía Nacional denominado Bloque de Búsqueda. Su misión es destruir la oscura organización criminal de los extraditables. El precio que cada integrante del bloque y sus familias pagarán será demasiado alto. Bloque de Búsqueda. Lanzamiento este lunes 9:30 de la noche. Canal RCN. RCN se identifica con la tranquilidad. Amor, hoy nos ponemos bonitos. Carlos, hablarme así no va a evitar que te haga un show cuando me cortes las uñas. Eso diría tu peludo si hablara. Mejor deja el cuidado de tu mascota en manos expertas. Agenda corte de uñas, limpieza de orejas y más en Helpy.com. Helpy, bien hecho. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Oh, the sweetest thing. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es domingo, es la media mañana y estamos listos para Clásicos por Deporte, edición mundialista. Y arrancábamos con U2, The Sweetest Thing, canción de 1987. En aquel año arrancaba el proyecto de Francisco Maturana en Colombia, que, bueno, dio hasta 1998 una camada de jugadores tremenda. Seguimos adelante. ¿En qué consiste este programa? Ponemos un clásico de la FM y recordamos qué relación tiene con los campeonatos del mundo. Por ejemplo, este arranque de Maturana significó que Colombia fuera al Mundial del 90, del 94 y del 98. Vamos con Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Canción del 79, Diego Maradona ganaba el premio al mejor jugador de Sudamérica. En el 86 sería campeón del mundo. I love you, I need you, Nelly, I just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting in it, no time. I better make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. Looking, I never say a word. I know how thought I can trip and I heard about the girl. There's no way, hey, no, they can't fight over no day, hey, as you can see. But I like your speech, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangster, and I got special ways to thank you. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and you, they got ties for different reasons. I respect that. Right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. En 2002 y su dilema. Uy, ya tiene 20 años esta canción. Corea del Sur llegaba a las semifinales, eso sí, con una ayudota arbitral en el partido frente a Italia y en el partido frente a España. Pero bueno, ahí quedaron en semifinales en su mundial. Vamos ahora al 93 cuando Paul McCartney hacía Hope of Deliverance y Maradona volvía a jugar para el repechaje contra Australia después del 5-0. Llegaría su selección al mundial del 94 y a Maradona lo suspenderían después del partido contra Grecia en octavos de final por doping. I will always be hoping, hoping, you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand, someday, one day, you will understand. Oh, Por deporte. Blister in the Sun, canción del 83, arrancaba la era de Carlos Salvador Bilardo con Argentina, que le daría un título y un subtítulo del mundo. El título en el 86, el subtítulo en el 90. Vamos al 93, Soul Asylum, Runaway Train. Bolivia, Colombia, Brasil y Argentina clasificaban por Sudamérica al Mundial de Estados Unidos en el 94. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was the key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secret

Love is the Control, Donna Summer, canción del 82. Italia daba el golpe y ganaba en España. Sí, ganaba su tricampeonato del mundo en España con Paolo Rossi a la cabeza. Vamos al 2000, cuando Coldplay hacía Yellow. Y en el año 2000, Brasil ganaba la Copa América y empezaba a tejer ese equipo tremendo que en 2002 sería campeón del mundo. de irte. En la FM, Clásicos por Deporte. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I Backstreet Boys, Everybody, 1997. Tremendo los Backstreet Boys. Chile volvió al Mundial después de muchísimos años de ausencia. Lo hizo para ir a Francia 98 de la mano del técnico Nelson Acosta y su temible delantera conformada por Iván Zamorano y por Marcelo Salas. Dreams matter.

Jet BC, canción de 2002, Rivaldo ganaba el Balón de Oro por haber sido el mejor en la Copa del Mundo, en la que su país ganó el pentacampeonato. Vamos con Celine Dion a cerrar esta primera hora en Clásicos por Deporte, gran balada Because You Love Me, del 96. En aquel año, Enzo Francescoli, el uruguayo, que estuvo en México 86 y en Italia 90, ganaba la Copa Libertadores de América para River Plate. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Sabemos que no se quieren perder ni un solo partido. Y créanme que no se lo van a perder, porque entrando a la tienda online del canal RCN, marketrcn.com, encontrarán todos los dispositivos para poder ver los partidos. Celulares, tablets, televisores, a través del canal RCN con marketrcn.com. Ingresen ya y aprovechen los precios imperdibles. Disfruta del fútbol que te trae Canal RCN. Entra a marketrcn.com y compra tu dispositivo favorito para que no te pierdas un solo partido. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. El Mundial se juega en Qatar, pero se vive en Colombia. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, con la selección de los mejores en RCN Radio. Andrea Guerrero, Carlos Antonio Vélez, Antonio Casale, Javier Fernández, Pacho Vélez, Jotas Mantilla, Henry El Bocha Jiménez, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla. Escúchelos con todos los partidos por RCN Radio, Antena 2 y plataformas digitales. El canal RCN y RCN Radio se unen ante la emergencia por lluvias en el país. La Cruz Roja Colombiana adelanta acciones de respuesta frente a la ola invernal con atención integral de salud, asistencia humanitaria, agua, saneamiento e higiene. El canal RCN y RCN Radio se vinculan a esta campaña para ir con toda por los damnificados. Todos podemos ayudar ingresando a www.cruzrojacolombiana.org. Outlet San Autos Usados Multimarca. De 2 al 4 de diciembre, lleva tu usado con traspaso y mantenimiento preventivo gratis. San Autos Usados. Aplican términos y condiciones. Se acerca diciembre, llega Solo Salsa en el Gran Salón de Corferias el 9 de diciembre. Charlie Aponte, Tony Vega, Maelo Ruiz, David Pavón, Jan Collazo, Grupo Gale, Willy García. Hoy, último día, 30% de descuento en tuticket.com.co. Número de celular 311-254-5050. Urbanza te invita al gran lanzamiento de Córdoba 127. Apartamentos desde 79 metros cuadrados, desde 850 millones de pesos. Rodeado de naturaleza y aire puro con ideales zonas comunes. Te esperamos en nuestra sala de ventas en la calle 127 con Avenida Córdoba. Más información 310-325-7643 o en urbanza.co. Hola amigas, amigos, bienvenidos al Zoológico. El Zoológico de la Mañana está de vuelta. Cada jueves un nuevo episodio del Zoológico Podcast, un viaje a los buenos tiempos de la radio en la era digital. Escúchanos en cualquier momento y en cualquier lugar. Búscanos en Spotify y demás plataformas de podcast. Invita Superestación Digital. El Zoológico de la Mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. En Stella Artois creemos que más que regalos, la Navidad perfecta es la que se comparte. Y mejor si es con una cerveza extraordinaria. Pide Stella Artois en Tada y disfruta compartiendo cada celebración. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Qatar 2022 se vive con RCN y los mejores talentos. ¿Te atreves a cantar un gol más largo que el del cantante del gol? Entra ya al TikTok del canal RCN y participa haciendo un dueto con el hashtag numeral cantante challenge. No te pierdas ningún partido del mundial con el mejor equipo, canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. ¡Feliz cumpleaños desde Miami! ¡Servientrega! ¡Feliz cumpleaños, la número uno! Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. clásicos por deporte. This city doesn't make you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. To think that it was so easy, to say that it was so easy. But you're trying and then you'll be happy. One more year and then you'll be happy. You're crying now. Manera de arrancar la segunda hora de Clásicos por Deporte en la FM por estos días, ediciones mundialistas. Undercover, Bike Street, canción del 92. Raí, campeón del mundo en el 94, ganaba la Copa Libertadores de América. Vamos con Phil Collins y su Sutsurio del 85. En aquel año Argentina se metía a México 86 de manera agónica por la puerta de atrás en un triunfo sobre el final contra Perú. Después serían campeones del mundo. We'll be right back. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Quiero respirar. Ay, Shevchenko, el ucraniano, ganaba el Balón de Oro. Jugó el Mundial de Alemania 2006. El gran Shevchenko, que después fue por mucho técnico de su selección. Vamos al 96. Jamiroquai hacía All Right. Matías Sammer ganaba el Balón de Oro. Jugó el Mundial de Estados Unidos en el 94. Thank you. deporte en la FM. Siempre. Canción de 1986, en aquel año Diego Maradona tocaba el cielo con las manos. Vamos ahora al 74 en la FM con Sweet Home Alabama, Alemania. Le ganaba el Mundial a la Naranja Mecánica, el equipo que para todos fue el mejor, pero ya ve usted cómo es el fútbol. Ganó Alemania Occidental, sí, la de Paul Breitner. Clásicos por Deporte. Estás corazón. Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. Kira en el 95 se presentaba en Sociedad, ¿Dónde estás, corazón? Y Enzo Francescoli era el mejor jugador de Sudamérica, había jugado el Mundial del 90 y del 86. Hoy es el director deportivo de River Plate. Vamos al 95 con Soda y su Zoom. George Weah, el papá de Weah, el delantero de Estados Unidos, ganó el Balón de Oro, él es liberiano. Es más, fue presidente de Liberia. Thank you.

esta canción de 1990. Striker Up, Alemania le ganaba el Mundial a Argentina con un penal dudoso de Sensini, pero ganaba Alemania Occidental. Ahora vamos a 2011, Foster the People, Pump Up Kicks, Uruguay ganaba la Copa América. Esa generación jugó en Qatar 2022 su último Mundial. La de Suárez, la de Cavani, se despidieron ayer con un buen suceso en los campeonatos del mundo. Quit the job! desde Suecia, Roxette, Dress for Success, vestida para el éxito, canción del 88. En ese año nacía Mats Hummels, campeón del mundo en 2014, bastión de la defensa alemana. Viajemos al 81 con Private Ace, Daryl Hall y John Oates. Zico era el mejor jugador de América, jugó dos mundiales. Bueno, jugó tres en realidad, 78, 82 y 86, pero fue la figura en el 82 del Racing Corona. A los goles del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívelos con Coca-Cola, la magia de creer. Y seguimos disfrutando de los goles acá en la FM 94.9. Estos son los goles Coca-Cola del Mundial Qatar 2022. Y el señor Kylian Mbappé se va de doblete en este Mundial. Ya están recorriendo los 5 minutos adicionales que le agregarán al partido entre Francia y Polonia. Y como les decía, el señor Kylian Mbappé anota un tercer gol para Francia. Entonces, así las cosas, 3 goles para Francia, 0 para Polonia. Bueno, Francia al parecer se va muy bien clasificado. Estos son los goles Coca-Cola en la FM. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. ¡Vívelo! Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola, a uniformarse con la camiseta de su equipo favorito, a sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz, a apostarle al marcador, a empezar a creer en otro equipo, a raparse la cabeza, a bailar la canción del Mundial, a celebrar se pierda o se gane. El Mundial ya está aquí y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. En la FM, Clásicos por Deporte.